Vamos a investigar cómo son los desayunos en un céntrico café de Madrid. Hablamos con Fernando. Fernando Vera es camarero, hijo del propietario del Café Comercial de Madrid. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿A qué hora empieza el servicio? A las 7:30 de la mañana. 7:30, ¿eh? Y a partir de ese momento, ¿cuántos cafés servís en un desayuno, habitualmente? Pues miles de cafés. ¿Miles? Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el favorito, Fernando? El café con leche. El café con leche es el favorito de los clientes del local. ¿Café con leche verdadero, descafeinado o...? No, no, verdadero, el verdadero. ¿Y churros o porras, no? Churros. En el comercial hacemos churros. O sea que, Fernando, café con leche y churros es el desayuno típico del café comercial. Café con leche y churros, sí. Y el chocolate también. Chocolate con churros, pero más para la merienda, ¿no? Sí, pero algunos clientes también lo toman para el desayuno. Fernando, ¿cuánto tiempo estamos desayunando? ¿5 minutos? ¿10? Pues durante la semana muy poco tiempo. Entre 5 y 10 minutos. El fin de semana un poco más, con el periódico... Oiga, Fernando, ¿y quién es el último en desayunar? ¿Hasta qué hora se puede desayunar? Entre semana a la 1 o 1:15. Y los fines de semana no hay horarios.